ahora. Hola, buenas. Aquí. Días. Buenos días, sí, hoy es de día. Que nada, que este ya no sé por qué programa vamos, pero... Este es el noveno, ¿no? ¿El noveno? No, el décimo, no, el décimo. Décimo, pues mira, joder. Acércate muchísimo más, porque si no... Pues el décimo programa de Nuestra Pasión y aquí estamos. Buenos días, chavales. Buenos días. Buenos días, el otro chavales. Día no pudimos venir. No pudimos, no. ¿Por qué? ¿Por qué mierda lo cambiamos? Porque fuimos solo en un concierto a San Fernando de Henares. Aquí al barrio este. Mejor barrio de todo el mundo. Sí, pero tú no estuviste. Ya. Te perdiste, chaval, ahí el himno de la URSS fue la hostia. Pero lo siniestro total, yo siempre había pensado que le olía bastante. ¿Qué les? Que les olía bastante. Yo creo que les huele un poco, sí. Pero bueno, yo pensaba que se iban a cantar más de lo de antes, pero no. Muy poca cosa, la verdad. Pero bueno, espera, que yo estoy muy bajito. Sí, sí. Y bueno, entonces, como que fue una mierda, el nivel de borrachera, bueno, ¿no? De la gente, sí. Yo creo que sí. La gente se fue rapidísimo cuando acabó el concierto. Ya, pero claro, es que era un martes y eso también, ya, pero... demasiada gente hubo. Sí, yo creo que es que Siniestro Total a la gente le gustan. Y mogollón de gente se cantaba todas las canciones. Es cierto. Todas, desde hasta de los últimos discos, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé, yo creo que tocan bien y eso. Les dan ahí al rock. Que ponemos esa canción que tú quieres. Ah, sí, yo quería pedir un temita de... Ya la tengo aquí, sí, de cuál es, va. Y uno de los cartones de vino, es que me levanto hoy por la mañana y he dicho, sesión matinal de radio, los cartones de vino. ¿Comando antisistema? Sí, señor. Bueno, pues a ver qué tal suena esto, ¿no? Dale, dale. Buen tema, ¿no? Para despertarse con él. Está guay los cartones de vino. En esta matiné punk. Bueno, son las 12:30, ¿eh? Yo creo que... Bueno, de despertarse matiné loco, punk. A ver. Para los parados, que somos aquí el 30% de la juventud. Parado, pero si tú te vas a trabajar. Pero yo no cobro, así que da igual. Al caso. Por lo tanto, solución, sabotaje. Sí. Dentro de poco, ¿no? Ya. Sí. Oye, ¿y lo que está pasando en el metro? Eso que... Ya, es verdad que el otro día hubo la segunda acción. Pues en plan de gente que tira de los frenos. En plan en líneas distintas a la misma hora en metros distintos. Es que y aparecen ahí en plan la gente diciéndole ¿qué le parece? Y la gente, pues bien. Otros dicen, llegamos tarde a los trabajos. Y eso, o sea, lo de siempre. Menudo es un norma. Oye, encima que llegas tarde a trabajar. Pero que le den por el culo, hombre, chaval. Última, ¿qué pasa? La gente le da igual que le suban el billete un pastón. Que ir desde el barrio hasta Madrid cuesta 3 euros. 3 euros ya. 3 euros. 3 desde euros. Desde el puto. O sea, desde San Fernando, ir a Madrid y volver, es decir, lo normal, porque si vas a Madrid algún día tienes que volver. Si vives aquí, son 6 euros, chaval. Lo que pasa es que la hija de puta esta, la ESPE, no quiere que vayamos a Madrid. Cerda. Sí, como, seguro. No quiere que lo pisemos. Sí, seguro. Vale. Quieres que vaya todo Dios ahí. Qué hija de puta. ¿Qué nos has traído hoy, Jorge? Porque yo vengo con las manos vacías. Ya. Y encima Alvarito hoy no ha venido. No va a venir. Pues yo he traído bastantes canciones, pero en plan para iba a poner algunas, pero a lo mejor hay que poner todas. A lo mejor hay que poner... Pero a ver, sí, tú tienes que estar pensando ya. Sí, sí, tranquilo. Y yo tenía pensado también decir en plan las fiestas de Coslada, el cartel que hay. Claro. Vale, pues lo vamos a comentar un poco, que este año las fiestas de Coslada caen el próximo fin de semana y como siempre en la carpa de Radio Jato va a haber conciertos y va a haber conciertos desde el domingo hasta, no, desde el, perdón, desde el jueves 7 hasta el domingo 10, aunque el lunes también hay cosillas, tenéis aquí el cartel. Y el jueves pues va a haber, va a ser de Ra con Kultama DJ Show, Iman Green, los Grasshouters y Golden Monkeys Crew, que creo que bailan. Los Grasshouters esos son de Escapún. Ah, verdad, que son los que tocaron el otro día, vale, entonces no solo es rap. O algo así. Ska, reggae, sí. Que no llega a escucharlo, no llega a ir a... Pues tocaron el otro día en El Demonio, con Melapela y los... Saco y Vanzetti, que luego... Bueno, entonces el viernes 8 tocan Tembala, los Rooting Doors, los Sun, que no sé lo que hacen, Pota la Sopa, Melapela Fundation, Chulapos Muertos, Percuchute y Sacamantecas. Sucede de Pota en la Sopa, sí señor. O sea, sortearemos algunos en el concierto. 8 grupos. Y el sábado 9 toca Zacatún, que no sé lo que hacen tampoco. Eso es batucada. Una batucada. Ah, batucada, vale. Los Clistoris, el Despertar del Señor Anders, que no sé lo que tocan, Conflictiva, que hacen así pum, igual que los Clistoris. Los Sacri Vanzetti, que fueron los que tocaron el otro día, que tocan como algo medio cercano al ska, ¿no? Sí. Ska Chimpún, puede ser. Ska Chimpún. Los Falcon Cresta, los Nube Roja y La Piedra, de aquí de Coslada, punk rock. Sí, ¿no? Para el sábado está de booty. Y el domingo toca Golf Squad. Golfi. Los Golfi. De Show and Club Radio, que van a hacer programa en directo ahí con, sí, ¿no? Con rap y eso. Y luego muchas más cosas. Y el lunes hay actividades para peques, música hasta el final y monólogo de una tal Leticia. Y eso todo en el polígono. En el polígono. En el recinto ferial de las fiestas de Coslada. Que la única carpa que merecerá la pena será la Guerra de Jabato. Sí, además este año va a haber muy pocas, al parecer. Va a haber muy pocas y en el sitio solo va a haber dos carpas. A menos ruido, se va a poder disfrutar y yo qué sé, más gente va a coger. Y nada más, que me pongo una canción. Sí. Los fondos serán destinados para meter mierda en las ondas aquí del barrio. Pues, a ver, yo voy a empezar a poner... Bueno, una canción de que pusimos un día Álvaro y yo a los Rebel Workers, sí, desde Alcorcón. Pues ya han puesto... Yo no he podido todavía conseguir el disco. Tampoco tengo dinero, así que pusieron el enlace a Mediafire, que se puede, está por internet, si yo creo poner Rebel Workers Mediafire. Y el nuevo disco, que bueno, el disco, el primero, que se llama Juventud y Rebeldía, iba a poner una canción que se llama Rebel Workers, o sea, como el propio nombre del grupo, y a mí me gusta bastante. Es la décima canción y pues eso, de obreros rebeldes. Sí, pero eso ya no existe. ¿Ya no existe? Esta gente sí lo es. Esto sí, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos quedan cuatro. Venga. has olvidado por vivir acomodado. Las cuentas no salen cuando estás hipotecado. Tu conciencia te han robado, pan y circo ellos te han dado. La telebasura a ellos les ha funcionado. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo cuenta te darás? Eres un esclavo en un sistema en lo malo. Pues ahí estaban los Rebel Workers. ¿Qué os parecieron esta canción? Está guay. A mí me gusta mucho. Hola. Luego tienen canciones en el disco, por ejemplo, como Barrilada Skin. ¿Barrilada Skin? O Barbacoa Skin, algo de los dos. Sí. Y esas, y ese, oye, tipo de canciones. Tenemos mejor lo invitado al concierto del 19 de mayo. ¿El qué? No, del concierto que hicimos. ¿Del 5? Claro, tío, para la barbacoa y eso. No, yo el próximo concierto que montemos yo quiero llamar a esta gente. Yo por mí sí. Bien, apúntalos. Ya iremos viendo. ¿Qué nos cuentas lo del otro día? Sí, no sé, nada, que tuve la grandísima suerte de ver a MCD ahí en concierto en la estación de, no me acuerdo cómo se, no sé cómo se llama el parque ese, la verdad, tan grande. A la del río, ¿no? Sí. Y nada, porque montaron ahí, como sabéis, la carpa esta para el Bilbao. Sí, para el Bilbao y yo qué sé, un ambientazo que flipas. Sí. Mazo de gente, pero exagerado. La verdad es que a mí eso no me gusta mucho, pero había muy buen ambiente y muy familiar, además. Además del ambiente este de borrachera y sí, tal. Sí, generalizada. Y yo qué sé, el concierto, una pasada, tío. La gente ahí a tope. A tope. A topísimo. Ahí a las 8 de la tarde todo el mundo ahí. Dándolo todo, tío. Hacía un calor encima, bueno. Todo el mundo ahí medio en bolas, bailando. El tipo ahí decía que se emocionaba, el cantante, que todo el mundo ahí cantando. Fue muy, muy emotivo. Pues sí, la verdad es que cuando ha venido la gente de aquí de la Atlética a Madrid, ahí a jugar con el Rayo y eso, me hace buen rollo con la peñita. Todo muy borracho bien. Y eso, de fiesta. Bien, bien, un saludo para ellos, hombre. ¿Os imagináis si fuese la carpa del Real Madrid? El día que juega alguna final, ¿cómo es? ¿Qué ambiente hay? Pues tocaría Amaral y mierda de esas. Sí. Y le pegarían a alguno. Pues Stirpe Imperial. Pues yo qué sé, eso que mola mucho, yo qué sé, buen rollo ahí. La gente, todo el mundo ahí bailando. Ese día, en serio, era, yo qué sé, un canteo. Mazo de vascos ahí en un momento. Ya, es que había vascos hasta aquí en Coslada. Hasta que aparecieron los cerdos, por ahí volando. Ya. Pero bueno, la manifestación al parecer se hizo. Sí. Y hemos visto fotos. Sí. Pero yo decía, un ruido, o sea, yo, un ruido. Yo he visto fotos. Un saludo a los que aparecen de Coslada. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? ¿No, ay, no, no, no es lo que no, las no, hemos enseñado? No, no las he visto. Yo la vi el otro día. Bueno, pues nada, ya os tenemos fichos, hijos de puta. Los conoces bien. ¿Sí? Sí. Pues mira, mejor. Con más ganas. La próxima vez os pisará la cabeza, pero mucho más fuerte. Maricones. Bueno, que entonces vamos con un tema de MCD, ¿no? MCD. ¿Cuál ha escogido el Paquito? Paco dijo que Ruido de Sables. Ruido de Sables, no sé si se llama así la canción, pero... Ruido de Sables, sí. Sí, pues venga, claro. Pues venga, vamos a escucharla. Pues venga. Ruido de Sables. Aquí va. Con otro desastre natural. libertad. Ruido de cables en el cuartel. De Pepa y Steve a todo tren. Ruido de cables en el cuartel. De Pepa y Steve por última vez. Pero escuchar la noticia de otro atentado para saber de vivo y reírme del Estado. Nos sentimos pena por teneros bajo tierra. Ruido de cables en el parque. Cerveza y espina a todo tren. Pues ahí estaban los MCD con su canción Ruido de Sables. Mola. Sí. Son la hostia, ¿eh? Son la maldita hostia, sí. Que voy a poner una canción yo, variando un poco como siempre. Que... Qué flipado. Es verdad. Que no es pero no es nada malo. No, si ver, malo no es. ¿Qué vas a poner? Pues voy a poner... Ah, luego traje la esta de Cosas de Casa, una canción... Es que hemos encontrado, hemos encontrado un alijo de grupos, o sea, de que yo tenía la constancia de su existencia, pero no de sus grabaciones. ¿En serio? Y el nuevo, o sea, voy a poner, creo, el nuevo himno, bueno, es que hay muchos, el nuevo himno de Coslada. Qué guay. De punk. Bueno, lo pongo ya, mira, lo pongo ya. Ayer porque... que no había himno en Coslada. Mira, lo pongo ya. Ya, pues, sección de Cosas de Casa, ¿no? Sección de Cosas de Casa, hoy antes que nada, antes que nunca. Venga. Mira, el otro día pusimos a los Descalabro, ¿no? Sí. Pues en esa época, en esos años y con casi más o menos la misma gente, hubo tres grupos más, que era Desperdicio o algo así, sí, Desperdicio, que no llegaron a grabar nada, Paranoia C, que grabaron un disco con VC y luego una baqueta que no fue editada, y unos que se llamaban La Ciénaga. Yo iba a poner a La Ciénaga y otro día pues ponemos a Paranoia C. Bueno, desde La Ciénaga tiene unas letras auténticamente brutales, en serio, ¿eh? O sea, curradas, ¿eh? Pero en plan que en plan en castellano todas están curradas, las letras son buenísimas, ¿sabes? Guay. ¿Sabes? Una que se llama Bajo la hacen? Punk rock. Y punk rock punk. Es que es punk carrada, pero con muy buen estilo, muy sí, con sí, buen gusto. Sí, con... Y voy a poner la, bueno, es que traje la de Abajo la Ley y la de Auténtica Vocación, pero es que la de Auténtica Vocación es brutal. Hola, como si pone las la dos. Que más te guste, tío. Vale, pues venga, primero pones Auténtica Vocación. A ver si esto, que esta gente pues era de los puros 90. Y La Ciénaga, creo que como tal solo dieron un par de conciertos. Los que sobre todo se movieron fueron los Descalabro, los Paranoia C y los Desperdicio. Los de La Ciénaga eran como los mismos que creo que Paranoia C, pero dieron pocos conciertos como tal, ¿sabes? Y sacaron esta maqueta, que creo que fue sacada en cinta, en plan repartida por ahí, ¿sabes? Y eso, o sea... Tenemos que hacer un día en programa entero de Cosas de Casa o algo así, o de, no sé, para darle más... Más vida. Comentar más, es que, yo qué sé, una canción de un CD no sabe a nada. Ya, y es que esta canción te deja con ganas de más, ¿eh? En serio, ¿eh? Por lo menos a mí. Pues venga, dale. Pues venga, Auténtica Vocación de La Ciénaga. Pum, desde Coslada. We'll be right back. trabajo está bien remunerado y hay una demanda del carajo. Dedicamos al sabotaje, al asalto, al asesinato y pillaje. No hay que olvidar a los encallados, esos tipos calvos, verdes y bajos. No seáis espirales, no me hinchéis los ovarios. Sí o no, ¿eh? Qué jodido sí, temazo, sí o no, ¿eh? Sí, señor. Pues todas las demás son iguales y con unas letras increíbles. Luego te pones ¿eh? Otra, a ver. Oye, ¿qué pasa con el grupo del barrio? El de programa anterior había que quemar ayuntamiento, este matar empresario. Al ayuntamiento. Joder, está de aquí. Coslada. Hay, ¿cómo ayuntamiento. Era? Hay ayuntamiento. Hay ayuntamiento. Hay ayuntamiento de Coslada. Qué ayuntamiento, lo vamos a quemar. Y es la misma gente, la gente de Cuerdas Rotas, con otros tres o cuatro que ya no están por aquí. Y que, pues eso, que cuando eran chavales se montaron cuatro grupos de punk. Joder, qué majetes. Y esos temas hay que rescatarlos, ¿eh? Está todo rescatado ya. Pues no, pero quiero decir, a ver si con versiones de grupos nuevos y eso, tienen que volver a la vida. Tienen que volver. Sí, porque joder, este tema de matar a empresarios, no lo conoce nadie. Y ya. Es un jodido himno. Y la que voy a poner luego se llama Abajo la Ley. Abajo y la Ley. Y es brutal. No, en serio, hay muy, son 10 canciones y son buenas. Y luego los paranoia hace estos, igual, tío. Pero buenísimos también. Y bueno, ¿que ponemos algo más o hablamos de algo? No sé, ponte algo y ahora... ¿Pongo algo? Vale, pues voy a poner una varias novedades de aquí de Madrid que acaban de salir recientemente o van a salir. Y una de ellas es de un grupo de hardcore que se llama Roach Skin, que es la gente esta de... Creo que tocan en los de Nostalgia al Absoluto y los chavales estos. Y voy a poner una canción que acaban de sacar o van a sacar un EP que se llama Burning Tongues, que creo que tongue significa millas, o sea, es como quemando millas. ¿Tongues? Tongue, yo creo que sí, porque lo busqué en el este. Porque... Pero tongue no es lengua. ¿Tongues? Sí. ¿No? ¿Tongues? No sé, es que. Me hace dudar ahora. Da igual, si somos de aquí, de Coslada. Somos unos jodidos ignorantes. Como aquí castellano y rumano nada más. ¡Suspula! Que ayer me preguntaste si Rumanía iba a jugar la Eurocopa, ¿no? Sí. Que hay que mirarlo, luego lo miramos. Claro, para ir con nuestros compis rumanos ahí de fiesta a celebrar. Buah, sí, el de España y Rumanía sería la hostia, chaval, allí. No, lo que faltaba, más rivalidad. No, pero si es que yo lo que os dije, que no hay, o sea, que en Coslada, por favor, la integración de los rumanos. Pero si es, pero tú pregunta a cualquiera, todo el mundo te habla mal de los rumanos, la gente es retrasada, tío. Ya, bueno. Antes hablaba peor, ¿eh? Antes hablaba peor. Ahora yo creo que está. Y ahora no. Yo creo que no. Todo el mundo te dice, yo no soy racista, pero muerta a los rumanos. ¿Que sí? Yo creo que sí, tío. Ya, pues ya, la gente. No, todo lo contrario, que los rumanos, joder, son buena gente. Pues habrá de todo. No, a ver, me refiero. Que son buena gente a nivel tal de que ya no es lo que había unos años de mierda, de que la gente empezaba esto, nos vienen a invadir, no sé qué. ¿Tú crees que eso ha cambiado? Yo creo que ya. Es que también es verdad que hay menos que antes, ¿eh? Yo creo. Están más estabilizados. No viven 30 personas en una casa. Ayer estoy hablando con Álvaro bastante de esto, la verdad. Sí. Estamos ahí teniendo un debate. ¿Y el que decía? Él es de esos de yo no soy racista, pero... No, joder. No, hablábamos de lo del rollo de que se junten españoles, entre comillas, con rumanos, que eso no se ve mucho todavía. Pero eso le no, un poco a la gente a su bola. Pero entre la gente, sobre todo entre chavales jóvenes. Entre chavales sí, jóvenes, porque a la fuerza de las años. Clases. Ya, pero gente más mayor, de 20 y pico, tal. Claro, pero es que la generación que, hay la generación un que no se junta desde pequeña no va tal. O sea, esos chavales dentro de poco ya casi hasta dejarán de casi. Y también tienen, yo que sé. Dentro de 20 años, ya no, la nueva generación, o los chavales que estén naciendo ahora, o dentro de 10, ya no hablarán casi rumano, fijo. O menos lo hablan que antes. Mucho en casa, yo creo, ¿eh? De todo ahí, porque en las familias, en las casas sí que se habla mucho. Sí, se habla muchísimo. O sea, no es una cuestión que digan que lo dejen perder. Claro. Que eso lo dejen. O sea, que de todas maneras, demasiado bien se portan, ¿eh? Porque yo el otro día pensándolo de decir, joder, si aquí no hay ni curro, ni hostia, ni nada que hacer y hay que emigrar a otro país, yo mi idea es salir y saquear toda Europa entera. Robar casas, coche de lujo, dar palizas a niñatos por ahí, a quien sea. Y que digan, putos españoles de mierda. Y yo diga, sí, sí señor. Ahora yeah. Sí que soy orgulloso. Hijos de puta. Saqueo por toda Europa. Que pongo la canción de Roach Skin. Venga. Entonces, venga. Pues eso, que es un nuevo grupo de hardcore y... Sí, joder, que es que hace falta grupos así. Si no hay... Qué divertida historia. Bueno, aquí teníamos a los Roach Skin con su canción Burning Tongues. Que ponemos la canción de Saca Mantecas. Venga. Que no. Los vimos en el Día Redondo aquí en Coslada. Y van a tocar también el... El Demonio también tocaron hace poco. Ha tocado en el Demonio antes, ah, primero hace un par de meses. En ¿Dos veces en el Demonio? Yo creo que una. Una y luego otra en Radio Jabato, ¿no? Sí. Y ahora pues a las fiestas. Y aquí van a tocar, ¿qué día tocan aquí? Ah, tocan el viernes 8. El viernes. Que ahí afuera está el orden, pero bueno, que empiezan a los conciertos empezarán a las 10, ¿no? Así hasta las 5, sí, o sea que hay para toda la noche. Y habíamos dicho de poner la cuarta canción de su maqueta, que se llama Matasanos. Son un grupo bien majo, ¿eh? Sí, a mí ya lo comentamos que a mí me gustan bastante. A mí también, me gustan un montón. Y son, yo que sé. Son majos, ¿no? Un buen rollo ahí, sí, son muy majos. Muy bien, estupendo. Grandes conciertos. Pues venga, la canción cuarta, Matasanos, a ver si hoy se escucha, que tiene pinta esto de que se va a escuchar. Venga. CD2, lo subo. Mola, hacen un rollo ahí muy chulo. Y poco escuchado, últimamente nadie hace así, música así, de ese estilo. Algo oscuro y tal. Y mola. Pues bueno, aquí va Saca Mantecas. Dale. Me duele la rodilla. Pues hemos puesto, sin duda alguna, yo creo, la peor canción de Sacamanteca, la peor canción de Sacamanteca, sin duda alguna. ¿Tú qué opinas? Un poco lo mismo. También, ¿no? Joder, es que yo, es que por los títulos no me acordaba. Ya, yo tampoco, tal. Joder. Yo me acordaba la de Valiente Guerrera, yo creo que sí me acuerdo más o menos de cómo era. Pero vamos, hemos puesto la peor, sí, porque yo me acuerdo que cuando escuché el... Es que eso, digo, qué locura, qué mola, locura. Es una locura, desde luego. Bueno, Paco ya marchó a trabajar. Sí, ya se fue. Hoy estamos cojos. Nos falta la tercera pata de nuestra mesa. De la mesa. Que vete pensando otra canción para poner. Y vale. Voy poniendo yo una canción así larga y tal. Que no vamos a poner nuevo CD de Dirty Brothers, ¿o qué? Ruth. Pues sí, la primera canción. Ah, la primera. Ha sido la de, hostia, es que no hemos hablado de Dirty Brothers. Es que no la hemos ni presentado, vale, tío. Vale, vamos no a hemos hablar, dicho ni nada. Vale, joder. Vamos a hablar de Dirty Brothers. Claro. Que son de... No me acuerdo ahora. No son de Arrasate ellos, ¿no? Pues creo que no, ellos no. Vale, pues... Dirty Brothers, que son de Guipúzcoa. Tendría fijo. Que estar el Álvaro aquí, que él sabe toda la historia. Acaban de sacar el nuevo disco, ahora, pero hace como 2 semanas. Y que, joder, que a mí me encantan. O sea, es que yo lo he escuchado muchísimas veces. Es bastante largo, dije, sí. Cuando lo vi, dije, joder. Va a ser como el primero que no me entró, pero es que este es pum, pum, pum, todas. Tanto en euskera, castellano, inglés, todas las canciones son brutales. Está muy bien, 3 en castellano creo que tienen. Sí, la de La calle la rabia es brutal, la sí. De Déjame en paz. Podríamos poner alguna más si tienes por ahí, ¿no? No traje, pero podemos buscarla. Bueno, podemos, si no otro día. Tranquilamente. Yo haría un especial Only Dirty Brothers. Sí, ¿por qué no? Se lo merecen. Tenemos que intentar poner un teléfono para hacer entrevistas, ¿eh? Estaría estupendo. O sea, bueno, el teléfono y que nos digan cómo enchufarlo. Claro. Que... Sí, un teléfono hay por aquí, pero... Y, joder, es que sí, es que el disco, pues, es brutal. Tú escuchaste mucho el primero. Sí. ¿Y qué te parece a el primero? A mí es que me gusta, joder. Muchas versiones, lo que pasa, pero... guays. Son versiones de Pum cantadas un poco rollo en acústico. Sí. Y es que este nuevo disco le meten a todas... ¿Al primero había alguna sin batería? No me acuerdo. El caso es que estas todas son con batería y yo creo que también hay medio. No sé, yo creo que hay medio guitarra eléctrica. Y hay bajo, creo. Y es que está mogollón de bien grabado, con mogollón de retoques. Y que es. Suena, joder, es que canta genial. Y los coros y todo. Es que. Y cada canción es distinta. Es que no se te hace largo. Está muy bien. En ningún momento. Ya te digo, yo no lo he escuchado todavía a tope. Estoy en ello. Ayer estuve ahí un ratito. Bueno, pues ahora voy a poner a. Joder, es que traje muchísimas, bueno, muchísimas no, pero novedades que han ido saliendo y tal. Y voy a poner a un grupo que se llama La URSS, que eran de Andalucía, creo que Granada o de por ahí, no sé concretamente, sí, o de varios sitios. Y este grupo nunca me, a todo el mundo le gustan, a mí nunca me entraron, pero es que acaban de sacar un LP, o van a sacar recién, que se llama Sonidos de un Derrumbe. Y voy a poner una canción que se llama Ciudades. Y que, joder, este disco es que es como distinto, ¿sabes? Porque es como Pum de los 80, pero así, yo qué sé, como adaptado hoy en día. Y la voz siempre me rechinó, pero es que en este disco tal. Y las letras, la verdad es que leyéndolas me atraen bastante. Así qué guay. Que, La URSS. Pues venga. Para envenenar la tierra con nuestro sufrimiento. Pues ahí estaba la URSS, que joder, este disco totalmente bueno, no es distinto, es más de lo mismo, pero no sé por qué me entra mejor. ¿Qué te pareció? Suena bien, mola. Bien, bien. Y a ver, esta gente creo que en directo es un espectáculo, de estos que se mueven demasiado, ¿sabes? Y una canción, vamos a poner una canción de los Quinquinela, ¿no? Sí. Que este grupo demuestra que con tres acordes se puede hacer punk. Mola. Y increíble. Transmiten estás, ahí. Estás muy... Sí, estoy hoy empanadilla, ¿verdad? He dormido poco, hace calor, no he comido nada. No, joder. Yo me duele el cuello. Yo sin desayunar no puedo salir de casa. Ya, yo pero que no tenía... Bueno, sí, algo de fruta, pero es que salió rapidísimo, tío. Ya. Por eso estoy así un poco gilipollada. Pues vamos a poner la Quinquinela, que eran de... Es lo que estaba pensando, que, ¿de pero... Bilbao pueden ser? Yo creo que eran de Bilbao, ¿no? Es que no lo sé, he estado pensándolo. Yo, no creo, sé. Yo creo que sí eran de Bilbao. Y sacaron dos discos, el primero, el de Chicos de la Calle, el segundo es el de... No, el segundo es el La Voz de la Calle, el primero que creo que tenía no tenía nombre, era el primer disco que se llamaba igual. Y vamos a poner la canción Rebeldes. Sí, un temazo, tío. Es un temazo. Es que todo el disco, todas las canciones son iguales, pero con distinta letra y son la hostia. O sea, Las canciones iguales. Y sí, musicalmente. Sí, suena todo. Así que va Rebeldes, que joder. Yo había traído, creo que... Es que le iba a traer, pero al final la quité, la de La Voz de la Calle. La Voz de la Calle. Pero bueno, Rebeldes, es que son todas iguales. Bien. Y molan muchísimo, así que eso. Venga. Rebeldes. Buscando acción, vamos pisando fuerte, inabastados, rebeldes, rebeldes como la mala hierba que nunca muere, rebeldes, rebeldes como la mala hierba que nunca muere. La policía busca algún error, suena la en cualquier rincón, quieren mantenernos bajo control, pero hemos nacido inadaptados, rebeldes, rebeldes como la mala hierba que nunca muere, rebeldes, rebeldes como la mala hierba. Increíble, ¿eh? Sí. Esta canción, o sea, y este disco, joder, es que ya es del 2009. Joder. Y yo me acuerdo que lo escuchaba ya hace muchísimo tiempo y que lo escuché mogollón de veces. Y creo que esta gente ya no. O no toca o están muy parados. Joder. Porque yo no tengo ningún tipo de. Ni he visto carteles ni nada. Aunque esta gente creo que no se movió mucho tampoco por. Ya. Por fuera de. Está muy País bien. Vasco. Y. Luego vamos a poner esa canción, así que voy poniendo yo otra que nunca los hemos puesto a este grupo, a los Frontkit. Ah, es verdad. Nunca, o sí los pusimos. No, hemos puesto. Pues he estado yo. He traído. Lo había pensado varios días. Del Underground Stories. He traído la séptima que se llama Out of Control, o sea, fuera de control, vamos. Y que. Mola este un montón, ¿eh? Mola, joder. ¿Tú escuchaste alguna vez esa canción que está hecha allí en. Por un grupo, es que no tiene, creo que tiene nombre, pero no tiene, que critica al hoy moderno. Sí. La odio. ¿La odias? Sí. A mí me parece brutal, ¿eh? Yo la odio esa canción, me parece súper cutre. ¿Es cutre? Es que es, joder, es como... A mí, y yo soy bastante cutre, pero... ¿Cómo es la canción? No sé qué, el hoy moderno, Rancid y Frankie, soy su historia, mierda, vuestro puto hoy moderno. Está guay, pero yo está que guay, sé. Está guay, está muy bien. Pero yo que sé. Te dice, ¿dónde está? No sé qué. Es que no me mola no sé eso de, yo que sé, de nombrar grupos ahí. Ya, pero yo, o sea, ese grupo no existe como tal, ¿no? No lo sé. O simplemente sacaron esa canción, pero aparece en un recopilatorio. Esa, ¿no? ¿Sí? ¿O tiene más? Tiene más. Sí. Seguro. Seguro porque el Álvaro yo creo que en casa me los ha puesto ahí. Él me documenta. Pues a mí esa canción me parece brutal. A él le mola más. Y la letra, tío. ¿Y cómo está hecha? Es que es, eso es rollo Inglaterra, o sea, pun inglés, que es como en plan ultra. Qué cabrones, ¿eh? Vaya canción. Pero bueno, pues se mete con Frontkit. Sí, se mete con ellos. La verdad es que yo cuando veo sus videoclips estos... ¿De Frontkit? Buah, lo odio a muerte. Son un poco modernos, ¿eh? Aquí, odio a muerte los vídeos esos ahí. Son un poco poser. De MTV a tope. Son, no, de MTV no. Lo digo, o sea, por bueno, el rollo de los vídeos esos ahí súper... Con el pelo con así, los efectos, no sé qué, ahí, tocando así, con la sí. guitarra en plan... No, es muy... Pero le sale bien, ¿sabes? Claro. Que no es la típica pose que dices, muy cutre, no, es que la tienes muy entrenada. Y, joder, que son increíbles. Sí, molan. Molan muchísimo. Yo es el... Nunca les... No sé qué me pasa. Siempre les... No sé cómo decirlo. Les... No sé. Les confundo siempre. ¿Con otro grupo? Sí. Pero por nada. Por, no sé. Ni porque se parezca ni nada. Pues esta gente antes, hace unos años ya... Es que no sé ahora cómo es su situación. O sea, en plan, si existen, si no existen, pero... Pero... O sí, creo que existen. Seguro que sí. Y pero hace unos años se movían y hacían giras por otros lados. De hecho, creo que vi una foto... Seguro que esa gente va por ahí, ¿no? Fuera de la península. No, es que no son de la península. Ah, claro, es que siempre, mira, o sea, son, ves, claro, son, me pasa siempre lo son mismo, los tío. De mayor, son, ¿no? Gente sí, mayor sí, que sí, de los sí, de Oida sí. Rase, sobre todo guitarra, lo ¿no? Que pasa que luego claro, marcharon está... a Berlín. Sí, tienes toda la razón. Pero venían mogollón de gira por aquí, tocaban mogollón. Y nunca... ¿Ves? Es que joder, qué paleta, es que siempre pasa lo mismo. Es que me pasa siempre lo mismo con este grupo, tío, no sé... Ubicarlo. Y tú no viste, no te enseñó nunca, Álvaro, una foto que aparecía un cartel como... Que pone, otra vez de gira Frontkit por Euskadi o algo así. Dice, no. Boicot o algo así. O sea, no. Plan un cartel llamando al boicot de Frontkit. Joder. O algo así, era algo así. Pobres. Bueno, pues ahí va Frontkit. Sound, I'm a damn machine. Aquí estamos con los Front Kick. Increíble la canción, ¿eh? A mí esta gente es que es... la gente puede decir, es el típico así... Yo al principio les criticaba. Sí. Pero porque soy una bocas. Pero es la hostia. Sí, mola. Es muy la hostia. Que nos ha comentado Alvarito, ¿no? Que los esos no tienen... Glory British Joy, ¿no? Yo creo que así se llama la canción, pero ellos tienen otro nombre. ¿Cómo se llaman ellos? No sé. Pero que no tienen otra canción, dice Álvaro. Qué curioso eso. Así que... Y ahora vamos a poner un grupo que aquí ha sonado ya una vez. Pero como hoy aquí... Sí, me apetece, me apetece. Pues a los Hellbill Boys. A los Hellbill Boys. Un ratito, que nunca me sientan mal. Nunca te sientan... Y ¿crees que la canción que me acabas de cantar se llama así, ¿no? Sí, creo que sí, pero no estoy segura, la de... Ana de Obedecer, ¿no? Ana de Obedecer. Que es del último disco. Es un temazo, a mí me encanta. A Álvaro no le gusta mucho esta, le gusta como todas, pero no le parece, a mí me parece la de las mejores. Sí, es unos frikis. Me encanta. Ya. Pero nada, ¿eh? En casa ahí siempre enfricando. Pues sí, del último disco que se llama Héroes de la Noche. Héroes de y la esta Noche. Esta gente está tocando ahora mucho también, ¿no? Seguro que están a tope. Es que allí, por allí, como que los grupos no se cansan de tocar. Normal. Tocan todos los fines de semana. Es que eso es porque aman la música, tío. Sí. Sí, seguro. Wow. Se les nota cuando tocan. que nada. La ponemos, ¿no? Sí, ¿para qué más? Ya hemos dicho mucho de Hellbill Boys, así que venga. Ya está, que tampoco hace falta. A nadie obedecer, entonces, ¿no? Sí. Así se llamaba. Pues venga. Pues venga. Nadie obedecer. Mola mazo la letra. Mola. Es súper macarra, ¿eh? Es súper macarra. Pero, macarra del macarrismo que mola. Claro, no en plan. Ya. ¿Sabes? Macarra. No, soy el más duro del barrio. Buen gusto, claro. Es el buen gusto ahí. Está. Es que el macarrismo. Hay que. ¿Cómo? Hay una fina línea entre macarrismo y. ¿Qué grupo tenía? Había una camiseta que ponía macarrismo por bandera o algo así. Sí. O algo así. Sí, yo creo que sí. Qué majos. Y que voy a poner yo otra novedad. Bueno, sí, es novedad. que el otro día en el Coco tocó un grupo que se llama Hard Drugs Abuse. Sí, se llama Abuse. Hablamos, ¿no? El otro día. ¿Hablamos? Sí. Hablamos de que iban a tocar. ¿Y no pusimos nada? No, porque no lo conocía. O sea, no lo habían sacado. Pero a mí me suena mucho y yo eso no lo he oído por ti, seguro. Sí, porque decía que iban a tocar, que habían tocado en el festival, que decían que molaban. Ah. Pero no puse nada, fijo. Bueno, si no tenías, seguro que no. No, no lo tenía, es que fue hace tal. Y esta gente grabaron el disco y tal y lo van a sacar dentro de poco. Pero, por otro lado, han grabado como las mismas canciones, pero en el local de ensayo, en plan rollo así maqueta y tal. No en plan todos a la vez y tal. Y voy a poner una canción que se llama Fuck Your Idols. Y este grupo pues es de Móstoles. Y el otro día pues fue el segundo concierto. Y muy muy bueno. Qué, o sea, guay. Hacen rollo como punk americano este de los 80. Pues Descendents y todos esos grupos, yo creo. Sí, no, que se Descendents. Luego se marcaron, bueno, Minor Threat hicieron una versión, pero no se parecen tanto. Pero es que había canciones que se parecían al rollo Municipal Waste, a lo mejor las dos o tres primeras, y luego era pues eso, Descendents, los JFA, que hicieron una versión, hicieron otra de los Misfits, pues eso, Adolescent, ese grupo, yo creo que fue ese rollo. ¿Y es llamado Skate Punk? Skate Punk. Y voy a poner una canción que se llama Fuck Your Idols. Guay, y estamos bien. ¿Eh? Qué bien. Sí, mi parche pone Kill, es más rebelde, es más antisistema. Ya. Porque sobre fuck. Todo los imperdibles, que he descubierto que está cosido, o sea, que no sé para qué están. No, si te fijas, está cosido. Está cosido solo por un lado. Y realmente lo que quiero es coserlo. Ya. Pero llevo bastante tiempo con Fuck Your Idols entre cuatro imperdibles. Que me falta uno, te claro. Falta uno, sí. En mi falda sigue. En tu falda sigue. Pues eso, que Fuck Your Idols de Hard Drugs Abuse, que sacarán el disco dentro de poquísimo. Y luego otro disco que va a salir por Móstoles es un compartido entre Abordaje y Chimpancé. Y va a salir, y creo que los beneficios van a ser para la casica. Qué guay. Y eso, así que vamos a poner la canción de Hard Drugs Abuse, Fuck Your Idols. Venga. Uy, pues ahí, ¿qué te parecieron? ¿La voz? Es que se oía muy poquito, pero a veces se la oía ahí aullar. Y bien, ¿eh? Y luego, sí. Y luego hablaba como, hola, muchísimas gracias. Gracias por venir. Y, joder, y luego cantaba así y, me gusta bastante. Y eso, pues que van a sacar el disco pues dentro de nada ya. Así que a ver si se puede conseguir barato. Y voy a poner otra canción mientras tú piensas otra para poner. Y bueno, lo del tema de la agenda es que ya hablamos de la casica, hablamos de que ese día hay concierto. de que hay varios conciertos de las fiestas de Coslada. Sí, pero no hemos dicho mucho, ¿no? Lo del Keltoy, ya lo... lo de la manifestación de la Casic por la Casica es a las 6:30, concretamente, en la Renfe de Móstoles. Y nada más, que es el sábado 16 de junio. Y ya habíamos hablado y tal. Y luego en esa misma noche el concierto en Gruta, el concierto que dije yo de hardcore en Alcorcón, con Prevail, Downside, Pay the Cost, Wildings y los Roach Skins, a dos nuevos grupos de hardcore de aquí de Madrid, tres de Barcelona, por 5 euros. Y yo creo que ese fin de semana tal. Luego las fiestas de Coslada. Este fin de semana ya anunciamos el concierto en el Coco de Accidente, Duelo, Dirty Reason y no me acuerdo del otro grupo, Almería. Qué guay, y, ¿eh? Y bueno, esta noche hay un concierto en El Demonio aquí en San Fernando. Toca Golpe de Ajo, que es un grupo así de chavales, ¿sí? de Cuellar, de un pueblo de Segovia. Y los Aizu, que hacen versiones de Cortatu. ¿Cómo? Aizu. Aizu. A-I-Z-U, que creo que es Aizu. Aizu, sí. Seguro. Dicho. Y eso, y creo que hay poco así más. No sé. Bueno, ya. A ver, se nos escaparán 40.000 sí. cosas. Pero... bueno, no sé. Pues. ¿Qué vas a poner? Que no voy a poner. No lo había dicho. Ah. Voy a poner a un grupo que no sé si tú alguna vez lo escuchaste o alguna vez lo puse en tu casa o algo, que se llama Los Sedatives. A ver, dilo otra vez. Sedatives. No me suena. Dilo otra vez. Que voy a poner una canción que se llama Catástrofe. Y Sedatives es un grupo de Canadá. Y hacen como así pun y tal, pero en plan con organillo. La cara del organillo. No, pero que yo creo que te van a gustar, ¿eh? A ver. Sí, no sé. No hay que tener prejuicios. Eso. Pues venga, Sedatives. Venga. El órgano ahí continúa. ¿Qué te parece el organillo? Bueno, sí, está bien. Está bien, joder. Sí. Te esperabas otra cosa. Sí. Te esperabas aquí. No, yo qué sé, está bien, está bien. Bueno, pues durante varios programas has traído esto de punk sudamericano y eso, y así se me ha venido a la mente a los IRA de colombianos de Colombia, y te los voy a poner, que tú no los, no te suenan, ¿no? No, la verdad es que no. Pues yo creo que esta gente es bastante famosa. O sea, en Colombia es que son los, son como los míticos, y, a lo mejor, y ahora seguramente sean unos mierdas, ¿sabes? Ya. Y a lo mejor, ¿sabes lo que te digo? En plan, sí, sí, rollo sí. La polla, ¿sabes? Yo es que, yo qué sé, he encontrado muchos grupos como guays, pero que es que luego ves vídeos, yo qué sé, de ahora, por ejemplo, ¿mm? Que esa gente ya pues sale en la televisión, en programas, y dices, joder, que se te quitan las ganas de ponerlos. Pues yo creo que este, los IRA son de ese rollo, ¿eh? Sí, jef. Bueno, a lo mejor no hay, estoy aquí mintiendo, pero yo creo que son bastante conocidos y han sacado un mogollón de discos y que los conoce, pues eso, ¿sabes? Como aquí muy tanto. Ya. Hostia, ayer vi un vídeo del... ¿Tú has visto algún vídeo de esto del tío este que graba vídeos de conciertos en Barcelona, el Punkique ese? No. Álvaro, yo creo que se habrá visto. Pues mira, hace entrevistas y tienen ahora como una especie de programa de televisión. Sí, sí, sí. Pero un programa de televisión en plan en una cadena de televisión que está ocupada, ¿sabes? Está ocupada, sí. Es como una radio libre, pero una televisión. Pero una televisión. Y joder, hace el programa con otro chaval. O sea, te ríes bastante, ¿eh? Del asunto. Está, y lo hacen muy, muy bien. Qué guay. Y entrevistaron al del Potencial. Sí, a Fernando. Y se me ha venido a la mente porque le preguntan que cuáles son los discos que más ha vendido Potencial. Y claro, tú si te dicen discos de Potencial aquí, hardcore, que aquí en Madrid ha sacado casi todo así del punk, más tal. ¿Qué crees que ha vendido más? No sé. Es que te vas a sorprender. Yo, o por lo menos a mí me sorprendió muchísimo. Yo me imaginaba algo rollo Sin Dios y tal, pero eso es de los primeros. Pero es que el primer disco más vendido de la historia de Potencial Hardcore son los de Cagas. Flipa, ¿eh? ¿Qué dices? Ayer estuvimos cantando canciones. ¿De Cagas? El... Sí, creo que sí, son los mismos. El Lele este, el de San Fernando. El señor este tan majo, sí. Estuvo ahí a tope cantando. Pues yo me quedé. O sea, el cantante es el Evaristo, sí. Pues. Yo creo que a lo mejor fue eso, como era el nuevo grupo. Es que no sé, pero yo me quedé sorprendido. Sí, la verdad que es... De Cagas. No sé. O sea, yo me imaginaba pues eso, Sin Dios o Escuela de Odio. Claro. O Non Servium, pero no. De Cagas. O sea, te caga. ¿Sabes? Que ese grupo, o sea, que más discos haya vendido. Sí, la verdad es que. Que seguramente, si Potencial Hardcore, seguramente que sea el disco de punk más vendido. Aquí en el estado, ¿no? Porque Potencial Hardcore es como lo que tal. Sí, eso está. A lo mejor ha vendido 8.000 copias, ponle. O a lo mejor me estoy. ¿Sabes? Pero. Otra vez me lo estoy inventando. Me estoy inventando todo. Pero esto es mentira también. Joder, la verdad es que. Alucinas. No sé. Sí, sí. Bueno, ponemos a los IRA. Venga, ¿qué canción he puesto en YouTube? IRA. Y la primera canción que sale, que no la conozco, pero a lo mejor es buena. O a lo mejor no. Como la de Sacamanteca, que me gusta la peor. Se llama Impotable Diversión. A ver. Y entre paréntesis pone punk. Así que. Blanco y en botella. Venga. Sí, bueno. Pues ahí teníamos a los Ira. ¿Qué te parecieron? Bien, me esperaba algo diferente. ¿Sí? Sí. Yo creo que noto la... No sé de qué disco es esto, pero como que otras son... Como que esta gente cambió un poco y ahora hacen como un post rock más moderno, ¿sabes? Sí. Y antes era a lo mejor como más rápido y tal. Y eso, y son... Es un trío, son dos chavales y una chavala. Quería escuchar ahí, vi la letra, pero no he podido muy bien. Ya. Y no se les entiende mal, pero... Ya, y había unos coros así muy, muy raros. Que nos vamos a ir yendo y quedan dos canciones, vamos a poner. No sé. No sé. No sé nada. Te voy a poner una canción y te lo piensas bien. Vale. Voy a poner yo la de cierre. Sí. Qué guay. Que siempre te da y tal, pues ahí la pones tú. Ya, pero voy ahí. No, joder. No, nada. yo lo que tengo ya es como hoy yo traje como 15 canciones, ¿vale? Porque discos pensaba que hoy no iba a funcionar y al final funcionan. Pero... Madre mía. O sea, justamente el día que no traigo es el día que... Porque en la Sacamantecas estaba aquí la maqueta por la radio. Y entonces... Yo tengo canciones y si sobran, pues ya las traigo más tarde, ¿sabes? Entonces, claro. Pues eso es lo que tienes que hacer tú. Si yo, joder, pero es que no me he traído nada. Si claro, yo cuando preparo esto también traigo más canciones y eso. Más canciones de las que... Claro, tal. De las que voy a utilizar. Pienso las que me, yo que sé, las que me gustan y ya está. Y entonces, para no poner todas las novedades hoy y eso, pues voy a poner una canción de un grupo... Era un grupo gallego de hardcore que se llamaba Nas Tuas Mans. Que a mí este grupo me encantaba y este lo tengo hasta el EP que me lo regalaron, con Live to Me, el grupo este de hardcore que creo que ya ninguno de los dos existe, de Live to Me de Valencia y Nas Tuas Mans de Galicia, que creo que eran de Vigo concretamente, y que voy a poner la canción que se llama Morrer en Vida. Digo bien la R, es Morrer. ¿Y cuál es? Ah, vale, es esta. Y eso, y joder, tiene una buena canción, una buena letra, la tenía que haber traído y tal. Es que no sé si este grupo ya lo puse. No creo. Yo creo que sí. ¿Repite el nombre? Nas Tuas Mans. Yo creo que no. No, hardcore en gallego. A lo mejor se me dice, no sé, yo creo que el nombre no. Es que lo puse una vez que hice el programa de Catodopen con Edurne. Creo que lo puse, pero yo creo que, bueno, no sé. Y si no, pues venga. Si no, es una buena canción para escuchar, claro, me da igual. Claro. Así que eso, unas tuas más, Morrer en Vida. Venga. Ya lo bajé ahí poco a poco. Que debido a una petición de la tercera pata por SMS. ¿Otra? No, yo que sé, porque... Ahora suena otro móvil por ahí. No, me da un toque para que vea el mensaje, pero vale, ya lo he visto. Pues... Nos pide el Alvarito Evil Conduct. Evil Conduct, el Working nuevo Class Heroes. El nuevo adelanto. Sí. ¿No dice? Tienen el vídeo ahí en el YouTube, un vídeo ahí... Ya lo encontré. Está guay el vídeo. Sí, que aparece ahí malotísimos, poniendo caras de macarras ahí. Pues es que el cantante, el que canta... Tiene cara mala persona, tío. Y creo... ¿No tiene una cara de aquí tatuada? Ese es el otro. Ah, ese es el otro. Joder. Pero es que se parecen un montón. Son mayorcitos ya esta gente, ya te digo. Pero siguen ahí haciéndolo disco tras disco, exactamente lo mismo. La típica guitarra que hace tacatá, tacatá. ¿A que sí? Bueno, tío, pero no sé, esta canción en serio es eterna. Está guay, bueno, la canción, pero está bien. Sí. Es la típica canción que repiten una vez. Sí, millones de veces. Sí. Es que eso es el hoy. Esa es la esencia. Ya, tío, pero es 5 minutos y medio. Ese es el espíritu del hoy. Que dicen en Serbian, eso es. Repetir el estribillo multitud de veces. Sí, eso está guay, sobre todo en el concierto. Como que el concierto vale, pero para escucharlo en casa me parece, ¿sabes? El concierto siempre está bien. Imagínate que todas las canciones fuesen así. No repitiendo podría. Una vez al final el estribillo una y otra vez. Solo te queda levantarte en el salón y cantar ahí a coro tú solo. Si no, no lo disfrutas tantas veces. Así que, y dicen que es un compartido con The All Fear Casual, sí, que aparece aquí. Que ese grupo no sé dónde es, la verdad. Aquí, sí. Ya dirá Álvaro, que estará más atento. Y eso, que algo más que decir. Pues a este programa hasta la próxima. Ya. Sí. Prometo desayunar el próximo día. No, se ha sido por mi parte y por parte de Paco, que encima se ha ido sin despedirse. Ya. Cabrón. Y eso. Y que el próximo martes... Bueno, no. a ver cuando volvemos del pueblo. Ah, vale. Pero bueno, si no es el martes, es otro día a la semana. Lo grabamos como siempre y ya está. Si nadie nos escucha en directo. Es que ahora empieza. Guay, yo julio y agosto entero no estoy. Bueno, yo, tú tampoco. Yo. Y Álvaro tampoco. Nuestra pasión. esto es como la tele. Hay una nueva temporada y empieza septiembre, ¿sabes? Claro, joder. Segunda temporada de nuestra pasión. Y esta vez, pues era de. Que no, joder, esta vez será desde septiembre. Si es que hemos hecho 9 programas, ¿en cuánto? ¿En 3 meses? Sí. Hemos faltado alguno, pero bueno. Un par solo. Un par. Y ya nos dicen de que si no hacemos el programa. Ya te digo, joder. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo quieren que nos vayamos? No quieren que nos vayamos aquí a tomar por el culo. Ah, voy a ir dándole cargar. Que pues eso, que la próxima semana, aunque no lo hagamos el martes, pues sí. Lo haremos antes de las fiestas de Coslada. Claro. A ver si ya me preparo cosillas. Porque pues, está, los de Song and Club lo hacen en directo. Pero claro, nosotros no. Estaría guay que nosotros hiciéramos. Ya, pero ellos lo hacen porque lo hacen el domingo, que es su hora. Ya. Pero en vez de poner música, hacer programa en directo también está muy bien, ¿eh? Ya, molaría, la verdad. Mejor hay que. Sonaría. O sea, que nos van a mandar a la mierda decirlo ya tan tarde. Yo. Ya. Proponer algo así a estas alturas ya. Ya es tarde. A lo mejor es tarde. Con todo montado. Ya. Estaría pues, muy bien, ¿eh? Sí. Aunque por lo menos nos escucharía a alguien. Sí, joder, y encima toda hostia. Encima, ya. Es eso, es que este año no va a haber casi carpas en ese sitio. Ya. O sea, van a estar todas en el otro lado. O sea, imagínate sonando la música de tal a toda hostia. Bueno, es que ya suena todos los años realmente. Claro. Bueno. Sí, lo que pasa vaya. Que... Más o menos. Siempre se escucha más el reggaetón ahí de fondo. Sí. Montando la de la estaca cuando montamos aquella vez, la carpa. Un día por la tarde empieza a sonar la canción de solidaridad de los estos, de los. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Joder, la que es en inglés, que es Chicha Rica. Ah, sí, sí, sí. Y hoy de Arras, todos los grupos han versionado. Creo la de solidaridad. Sí. Obreros, o sea, de la ciudad. Esa sonando en el polígono. En el recinto a toda hostia. La ponían los de camineros de Coslada. Joder. Pero sonando esa canción. Tío, aquí en el... Perdona que te interrumpa, pero es que es increíble. En el centro comercial La Rambla. Sí. Ahora, no sé por qué, de hilo musical. Sí. Ahí ponen Silvi Rodríguez. Yo qué sé, Pablo Milanés. Sui Generis, que es un grupo ahí. Yo nunca escuché, Silvio, esa gente. Un dúo ahí argentino hace 1000 años, buenísimo. Pues porque una persona se habrá puesto a meter lo que le gusta. Tío, en serio, las señoras ahí haciendo la compra y escuchando canciones ahí contra la dictadura argentina. ¿Sí? Y, sí, sí, increíble, de verdad. Yo vamos, quería buscar al señor que lo ponía o a la señora y decirle gracias. Una anécdota que es menos importante es que el nuevo de seguridad, no, el que está ahí en la taquilla sí del metro de la Rambla, No sé cuál es, un señor. El metro de la Rambla. No, ah, no, no. El metro. El metro. El metro de la Rambla. Por la mañana es un punk. Sí. Sí, va ahí con su cresta y iré tal. Iré a verle, no lo he visto. Iré a perseguirle con el Álvaro. Hola, eres. Hola, eres punky. No, tío. Como no hay punks en Corlada, pues yo qué sé. Yo tengo cada vez que veo uno con Álvaro, le perseguimos a ver a dónde va y qué hace y quién es. Que nos cuente su vida. No, no hablamos, pero lo observamos. Bueno, pues después de estas anécdotas, los Evil Conduct. Sí. Que son de Holanda, pero de una ciudad, ¿no? Sí, no tengo ni idea. Sí. Es que yo soy una ignorante. No, joder, pero claro, es que... Nunca me, ¿sabes? Pero porque, no tienes, pero porque afortunadamente no tienes internet. Nosotros somos unos frikis y, está, y miramos eso en internet. Nos descargamos el disco y ya de paso leemos las 10 líneas. Ya, sí, yo seguro que también lo haría, pero... Bueno, a veces. Hay grupos que ni... Si, ya. ¿Sabes? Yo ya me descargo lo que me gusta. A mí, ¿sabes?, me lo cuenta, si Álvaro me cuenta todo, pero... Es que Álvaro, joder, Álvaro... Sí, le mola mazo ahí saberlo todo. Todo. Así que eso, que nos despedimos. Venga, pues hasta la próxima. Venga. Hola, estamos aquí haciendo... Otra vez. Que para los oyentes, Alvarito, ya sabes, como hemos hablado, este vídeo tan extraño de... Paramos esta canción porque es una puta mierda de vídeo y a lo mejor... El vídeo es una mierda, Es un canteo. No, bueno, sabemos... Que aparezca gente tal, sí, el problema es que luego intenta simular, ¿no? Que... No sé, salen ahí... ¿Militares? Sí, salen como... Pues militares muertos ahí, la familia de los compañeros y llevando sus... La noticia de 6 repatriados tal. Sí, no sé si se referirá a que estos son también héroes de la clase obrera, ¿no? Creo. Yo creo que sí, No creo, a lo mejor está diciendo militares, hijos de puta, moríos todos. ¿Y a qué viene eso de Working Class Heroes? Ya, pero... No sé, tío, bueno, es que el vídeo es muy sospechoso. Voy a mirar la letra. Pero bueno, la canción mola, a ver. Ya veremos. Te la seguimos poniendo, ¿no? Sí, venga. Hasta luego. Venga.